La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 30 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Este es el último devocional que usamos para aprender acerca de la depresión. Hemos estado estudiando y nuestra cita base está en el primer libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 y el verso es el 2. Un hombre llamado Elías, el cual es un ejemplo de nosotros mismos en la palabra de Dios, semejante con las pasiones que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice y explica que él deseó inclusive llegar a morirse en su depresión tan honda. Mátame, que no soy mejor que mis padres. Frases parecidas como ya no quiero vivir, ya no quiero ser, ya no quiero seguir, como no me muero. Perdóneme la expresión, pero llegamos a decir frases como muriéndose el perro se acaba la rabia. Situaciones que nos llevan a reírnos después de pensarlas, pero que son tan reales porque de verdad hemos querido morirnos. La depresión no tiene otra cosa más que un juego de cuatro emociones poderosas o cuatro canastas que se llenan con nuestra emoción. Lo primero que Elías hizo fue concentrarse más en sus emociones que en los hechos, y los primeros devocionales van a mostrarle eso a usted. La segunda cosa es que se comparó con otros, lo peor de él y lo mejor del otro, y eso lo orilló todavía a hundirse más. Tercera parte, tomó una culpa falsa, algo que no era de él. Si usted observa bien, va a encontrar que usted está tomando una culpa que no es suya, una carga que no es suya. Aunque en un sentido usted tiene que lidiar con ello, no necesita cargarlo, porque Dios no lo hizo para cargar culpas ajenas, sino dejar que su culpa vaya a la cruz del Calvario y la entregue ahí. Él sí puede cargarlas. Cuarta cosa es que exageró lo negativo. Dijo, no hay nadie más, soy el único. Amigo, siempre que nos deprimimos, exageramos lo malo. Ciertamente tenemos líos y problemas, pero no estamos en una cruz clavados, muriéndonos por el pecado de todos, inclusive por los peores que hay en la tierra. Fue Cristo Jesús, luego Él puede redimirlo y ayudarlo de su necesidad. Así que Dios da cuatro soluciones a estos cuatro males, y la primera es que usted debe cuidar sus necesidades. Dios vio cómo el profeta entró caminando hacia el desierto un día de camino, se tiró debajo de un enebro y deseó morirse, y entonces Dios no lo reprendió, no se espantó, dejó que descansara, porque literalmente cuando alguien se deprime es porque no solamente está cansado físicamente, pero está cansado emocionalmente y mentalmente. A veces lo más espiritual que usted puede hacer es simplemente irse a dormir, no solo físicamente, pero descansar en Dios, entregarle sus males y sus necesidades. Segunda cosa, entréguele a Dios sus frustraciones, y esa es una parte poderosa. Dios dejó que él sacara lo peor de él, le reclamó, se quejó, le dijo de cosas malas, sacó su resentimiento. Él dijo, en otras palabras, estoy harto, no tengo valor, soy el único, soy el peor. Se sentía solo. Al final de todo, Dios dejó que confesara. Sabe que la confesión delante de Dios es poderosa porque él tiene el poder de ayudarle. Así que la tercera cosa que Dios hizo fue darle una nueva condición. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Tienes que caminar y buscarme. Y entonces cuando él llegó a una cueva y lo dejó entrar a ella, él vuelve a reclamar. Si usted lee ese capítulo va a encontrarlo. Entonces después le dijo, sal y preséntate a mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Entonces vino y vio cuatro cosas, porque debe acordarse que la escritura está trazada siempre en cuatro porciones. un viento recio que partió las montañas las hizo añicos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento siguió un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Por cierto, el terremoto sacudió todo el suelo en derredor de él. Tras el terremoto vino un fuego que consumía absolutamente todo. Sin embargo, Dios no estaba ahí. Y después de eso vino un viento suave, apacible, un murmullo de viento. Y cuando Elías oyó el viento, se cubrió con su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces Dios hizo una gran demostración a través no de el viento, no del terremoto, no del fuego, pero de un silbo apacible. De esta manera es que el Señor se acerca a usted y a mí, un pequeño murmullo, una voz apacible, una actitud de manera tan silenciosa y quieta para no acusarnos, para no empeorar nuestra situación. Y la cuarta cosa es que entonces Dios habló con él. Le demostró: mira, Elías, tengo el poder de destruir lo que sea a través del viento, a través de sacudir la tierra con un terremoto, a través de consumirla por fuego. Sin embargo, yo, el Dios Todopoderoso, soy tan grande, pero puedo venir a ti con un silbo apacible. Debes voltearte a ver, debes mirar tu interior. Te has deprimido, te has enojado, ¿por qué te volteas a ver a ti mismo? Voltéame a ver a mí. Así que el cuarto remedio que le dio para superar la depresión es permitirle que Dios le dé un nuevo rumbo a su vida. El Señor le dijo a Elías: regresa por el mismo camino del desierto de Damasco, y cuando llegues allá. Así que le dio una nueva misión, lo puso a trabajar de manera más rápida. Cuando usted se levanta, tiene un nuevo camino, le ha confesado a Dios, ha visto su grandeza, usted está listo para tener un nuevo camino. En lugar de estar sintiendo autocompasión, fijándose en sus propios ojos con lástima, empiece a mirar las necesidades de los demás, involúcrese en un ministerio, en un trabajo, ayúdeles a otros. Usted tal vez tenga los peores problemas, según usted, pero si va a un hospital, créame, hay más gente. Si va a un leprosario, va a encontrar que hay gente peor que usted. Si va a una cárcel, va a encontrar a uno. Usted tal vez esté oyendo esto en la cárcel. Sin embargo, escuche, hay gente que está a punto de morirse en un hospital. En otras palabras, deje de buscar su propia vida y encontrar la que Dios tiene. Jesús dijo: pierde tu vida y la encontrarás. Mateo 16:25. En otras palabras, deja tus males y encuentra un nuevo motivo. Así que el Señor nuestro Dios quiere que usted tenga una nueva meta, un nuevo rumbo, un nuevo término en el que usted debe caminar. Le salió mal en el asunto, ¿qué va a hacer? Si Dios lo permite, Él lo va a levantar y empezar de nuevo. Un error o cientos de ellos, todos los tenemos, pero Cristo tiene la ayuda. Que Dios bendiga su vida y no se olvide, usted puede cambiar a través de Cristo Jesús. Él es el dueño y Señor, Él es el maestro en todas las cosas. Acérquese a Él, ámelo a Él y que Dios le bendiga. Que sea de utilidad este devocional. Padre, en tu nombre bendigo a tus hijos y ayúdanos hasta ahí en el lugar. Sana la enfermedad, sana el dolor, sana, Señor, las necesidades. Que Dios le bendiga.